Esto es Los Titanes del Rock, que suenan por 7 Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock. ¿Quién te habla? Carlos Alberto Machado. Y quiero invitarte a escuchar Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes, donde escucharemos a la legendaria banda británica de hard rock, Led Zeppelin, El Dirigible. Recuerda, solo grandes canciones. Sean bienvenidos a Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes, por la frecuencia correcta, 99.5 FM HB2, solo grandes canciones. En la producción y locución, quien te habla, Carlos Alberto Machado. Acabamos de escuchar el tema Good Times, Bad Times, Buenos y Malos Tiempos, del año 1969, perteneciente a la banda británica de hard rock Led Zeppelin y a la que le estaremos dedicando el programa de hoy. Formada en Londres a finales de 1968 por el guitarrista Jimmy Page, el baterista y tecladista John Paul Jones, el vocalista Robert Plant y el baterista John Bonham, mejor conocido como Bonzo. Este tema fue la primera pista de su álbum debut Led Zeppelin, lanzado a la venta el 12 de enero de 1969. Este LP da muestra de cuál va a ser su estilo personal, el hard rock impregnado de blues con riffs pesados, folk e incluso influencias de la costa oeste de los Estados Unidos. Esta canción trata sobre la historia de un joven que se encuentra con situaciones de la vida, que a veces son buenas y malas, como encontrar una chica y perder a un amigo. Aquí, Jimmy Page utiliza distorsionadores de sonido para crear efectos con su guitarra. Otro de los temas resaltantes fue Baby, I'm Gonna Leave You, Bebé, Te Voy a Dejar, que es un tema original de Anne Brandon, una cantante folk de los años 50, también conocida como Annie Bridge, y que ya había sido versionada por John Baez. Robert había interpretado la canción en uno de sus primeros encuentros en la casa de Jimmy, y entre los dos adaptaron la versión de John Baez, aunque dándole un sonido más duro y fusionando elementos acústicos y eléctricos. La contribución de Annie Bridge es reconocida gracias a su hijo, que descubrió la versión original y forzó legalmente a la banda a incluirla en los créditos del disco, y que escucharemos a continuación. Thank you.

Acabamos de escuchar el tema Wolotalop, Muchísimo Amor, el primer sencillo de su segundo álbum Led Zeppelin II, lanzado en octubre de 1969. Este álbum los consagró definitivamente, llegando al número uno en Gran Bretaña y los Estados Unidos, permaneciendo allí durante 7 semanas, destronando al álbum Abbey Road de los Beatles, el cual había permanecido 11 semanas en el número uno. En 1962, Muddy Waters graba el tema You Need Love con Willie Dixon. Algunas de las letras de Wolotalop fueron sacadas de la versión de Dixon, uno de los artistas favoritos de Robert Plant. Los parecidos entre estas canciones los llevarían a una demanda judicial que terminó a favor de Dixon en 1985, haciendo que se incluyera en los créditos de la canción. En palabras de Robert Plant, el riff era el de Page. Estaba ahí antes que nada. Yo pensé, bueno, ¿y qué canto? Eso era un pequeño robo, ahora felizmente compensado. Por aquel entonces había muchas conversaciones sobre qué hacer y se decidió que estaba tan lejano en el tiempo, 7 años de hecho, que bueno, solo te pillan cuando tienes éxito. Así es el juego. What is, what shall never be, lo que es y lo que nunca debería ser, que también pertenece a este álbum y fue escrita por Plant y Page, una de las primeras canciones acreditadas a Plant en la lírica. Según cuentan, la canción trata de un romance que tuvo él con la hermana menor de su esposa. Es una de las primeras canciones en la que Jimmy Page utiliza un slide y una guitarra Gibson Les Paul. Y suena a continuación. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock. And if I say to you tomorrow, take my hand, child, come with me. It's to a castle I will take you, where what's to be, they say, will be. I guess the wind has been sailed away, leave the day way up high in the sky. And long, but the wind won't blow, we really shouldn't go, it only goes to show. Say to me tomorrow, oh, what fun it all would be. Then what's to stop us, pretty baby? But what is and what should never be? I guess the wind seems been sailed away, leave the day way up high. Get out and it's alive with you, yeah. I'm gonna ramble on, say my town, gonna work. sonaba el tema Ramble On, Divagar, de 1969, también de su segundo LP Led Zeppelin II. Este tema ha sido clasificado por la revista Rolling Stones entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Esta canción nunca ha sido interpretada en directo íntegramente en ningún concierto por la banda original. Su letra está fuertemente influenciada por la novela El Señor de los Anillos, del escritor británico J.R.R. Tolkien. La referencia de esta obra aluden a las aventuras de Frodo Bolsón en su viaje hacia Mordor para destruir el Anillo de Sauron. A finales de 1968, Jimmy Page, con alta popularidad en su labor como el último guitarrista de la banda de Yardbirds, emprendió un nuevo proyecto musical llamado The New Yardbirds, nombre que provocaba ciertos problemas legales, constituido a partir de la desintegración de los The Yardbirds, quienes se separaron a principios de 1968. Page y el bajista Chris Rija comenzaron a buscar músicos para una nueva formación. El primer candidato para el puesto de vocalista fue Terry Reid, quien se negó, pero recomendó a un amigo suyo llamado Robert Plant, el cual aceptó la oferta de incorporarse al grupo y les habló de otro amigo que tocaba la batería, John Bohan. Poco después de la llegada de Bohan, Dreja abandonó la música para convertirse en fotógrafo, por lo que los tres integrantes se ven obligados a buscar un nuevo bajista. Allí entra en escena un conocido músico de sesión y amigo de Page, llamado John Paul Jones. Otra canción de este álbum y que abre la cara B del disco es Heartbreaker, Rompe Corazones. Fue compuesta por los cuatro miembros de la banda. Comienza con un riff agresivo en la menor, construido en torno a la escala de blues. Fue utilizada para abrir sus conciertos por la energía y adrenalina que transmitía. Page reveló a Guitar World que esta canción y el solo de capela en particular fue el primer caso registrado de su famosa combinación de guitarras Gibson Les Paul y Marshall Stack. I'm escuchábamos Emigrate Song, canción inmigrante. Este tema es la primera canción de su tercer álbum de estudio, Led Zeppelin 3, editado en 1970. Este LP presentó un cambio de la música de la banda, haciendo un mayor énfasis en los sonidos folk y acústicos, sorprendiendo a muchos seguidores y críticos, y tras su lanzamiento recibió críticas bastante duras. La anterior canción está dedicada al vikingo Leif Erikson y está interpretada desde la visión de los vikingos remando al oeste de Escandinavia en búsqueda de nuevas tierras. Gracias a este tema, los fans llamaron a su música como el martillo de los dioses. Es además una de las pocas canciones con licencia para una película. En el año 2003, para la película Escuela del Rock, el actor Jack Black se filmó a sí mismo en un escenario junto a miles de fans, rogando al grupo que les dieran permiso para usar esta canción. También fue usada en la comedia animada de DreamWorks Pictures del año 2007, Shrek III, al igual que en la película de Marvel Thor Ragnarok en el 2017. El nombre de Led Zeppelin surgió a raíz de un chiste de Keith Moon, baterista de los The Who, en una sesión de grabación en una canción del músico Jeff Beck, en el que participaban Jimmy Page, John Paul Jones, John Eastwood y el propio Keith Moon, cuando dijo que la banda fracasaría y caería como un Zeppelin de plomo. El nombre en un principio era Led Zeppelin, Zeppelin de plomo, pero a recomendación de Peter Grant, el manager de la banda, se eliminó la letra A del Led británico para evitar errores de pronunciación por parte de los norteamericanos, ya que las vocales E y A se pronunciaban como la I en inglés de Norteamérica y sonaría como Led Zeppelin. Para noviembre de 1971 sale su cuarto álbum de estudio, Sin Nombre, conocido cronológicamente como Led Zeppelin 4. Su primer sencillo, Black Dog, Perro Negro, el cual su nombre proviene de un can negro al que le daban de comer al frecuentar por Hadley Grange, que es un edificio de piedras de tres pisos, utilizado originalmente como casa pública para pobres, enfermos y huérfanos. Se hizo célebre durante los años 70 al ser utilizado como estudio de grabación y lugar de inspiración para la banda. El riff sobre el que se construye la canción es del bajo de John Paul Jones, llegando al puesto 15 en la lista norteamericana y que suena a continuación. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Stay. Hey, baby, when

trees and the voices of those who stand up here. Ooh, it makes me wonder. Stand long, and the forest will echo with laughter. got the love I need. Baby, more than enough. Oh, darling, darling, darling, walk a while with me. Oh, you got so much, so much, so much. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Sonaba el tema Over the Hill and Far Away, Sobre la colina y muy lejos, de 1973, incluida como primer sencillo de su quinto álbum House of the Hall. Este tema llegó al puesto 51 de los Estados Unidos. El álbum fue producido por Jimmy Page y mezclado por Eddie Kramer. Además, rompe con la tradición de los discos anteriores al tener un título no homónimo. También marca un distanciamiento en la fuerte influencia del blues que había impregnado sus anteriores trabajos, abriéndose a otros estilos como el reggae y el funk. La portada del disco tuvo una gran polémica, ya que en ella aparecen los hijos de Robert Plant desnudos, escalando una especie de cuesta empedrada, que se trata de la Calzada del Gigante en Irlanda del Norte, por lo que fue prohibido en algunos países. La recepción crítica de del disco, en su momento fue tibia. Comercialmente, el álbum fue todo un éxito, llegando al número 1 en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia, y en el top 10 en Japón y varios países de Europa. Vendió más de 10 millones de copias solamente en Estados Unidos, obteniendo la certificación de diamante en 1999. El segundo sencillo, Drink Maker, fabricante de tinta, llegó al 20º puesto en los Estados Unidos y Nueva Zelanda y que sonará a continuación. Escuchábamos Kashmir, Cachemira, de 1974, de su sexto álbum de estudio, Physical Graffiti, publicado el 24 de febrero de 1975, siendo la primera publicación del grupo con su propio sello disquero, Swanson Record, con 15 millones de copias vendidas, es el séptimo álbum de rock más vendido en los años 70. Fue grabado en 1974 con material inédito de años anteriores. Este disco llegó al primer puesto de las listas tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos. Poco después, sus 6 discos publicados estuvieron de forma simultánea en la lista de los 200 mejores álbumes, algo que no había sucedido antes a ningún artista o grupo musical. Este tema incluye muchos patrones de sonidos de la música de Marruecos y Medio Oriente. También suena una sección de orquesta de instrumentos de metal, cuerda y melotrón, al mejor estilo del rock psicodélico. El vocalista Robert Plant escribió las letras mientras conducía a través del desierto del Sahara en Marruecos. A pesar de que la canción nombra una zona geográficamente distante, Kashmir, Cachemira en español, es una región localizada entre India y Pakistán, considerada como una de las canciones más acertadas. Los 4 miembros de la banda estaban de acuerdo que este tema era uno de sus mejores logros musicales. John Paul Jones pensaba que mostraba todos los elementos que componen el sonido de Led Zeppelin, mientras que Robert Plant la mencionó como su canción favorita con la banda. Otro tema incluido en este álbum es House of the Holy, Casa de Santo. Aunque fue originalmente escrita para ser la canción homónima de su anterior álbum, fue eliminado cuando la banda decidió que no encajaba. A continuación, House of the Hall. Make

sonaba el tema Aegis Lastain, la última batalla de Aquiles, de su séptimo álbum de estudio Present, publicado el 31 de marzo de 1976. Este LP fue producido tras serias lesiones sufridas por Robert Plant, debido a un accidente de tránsito en la isla de Rodas, en Grecia, el 15 de agosto de 1975, el cual obligó a postergar su gira mundial. Es la canción que abre el álbum, con una duración de 10 minutos. Es un tema precedido por un riff pesado y galopante, con la letra de Plant relatando su accidente en Grecia de manera poética y metafórica. Considerado por Jimmy Page como el mejor tema de la banda, el disco alcanzó la primera posición en la lista Billboard 200, aunque nunca fue tan exitoso como los anteriores, vendiendo únicamente 3 millones de copias en Estados Unidos y siendo calificado por la crítica como el peor álbum de toda la banda. Otro de los temas polémicos de este álbum es Nobody's Fault But Mine, La Culpa Es Solo Mía, escrita por Jimmy Page y Robert Plant. La canción en realidad es una pieza tradicional que Blythe Wild Johnson grabó por primera vez, sin embargo, no tiene una autoría definida. La versión de Led Zeppelin tiene grandes cambios, agregando versos originales de Plant. La estructura de la canción tiene una repetición de los dos primeros versos para terminar con la frase final, algo que es clásico en las canciones de blues y que suena a continuación. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Escuchábamos el tema In the Evening, por la tarde, incluido en su octavo y último álbum de estudio, In Through the Auf Dur, lanzado el 15 de agosto de 1979. Robert Plant volvió a verse afectado por la desgracia, esta vez por la muerte de su hijo Conrad Pendra, de 6 años de edad, a causa de una infección estomacal en 1977. Este hecho marcó profundamente a Plant, llegando a plantearse la salida de la banda. Sin embargo, el vocalista recapacitó y en 1978 volvieron al estudio de grabación. Desgraciadamente, de nuevo tuvieron problemas para terminar este álbum, ya que por aquellos días, Jimmy Page y Joe Bohan se encontraban en un estado de adicción al alcohol y otras sustancias. Este es el único álbum de Led Zeppelin en los que no figura Page como autor, siendo el bajista John Paul Jones quien asumiría el arreglo de la música. El 25 de septiembre de 1980, John Bohan, de apenas 32 años, falleció en la mansión de Page en Windsor, asfixiado por la aspiración accidental de su propia arcada provocada por el consumo excesivo de alcohol. No encontraron drogas en el cuerpo del baterista como se había especulado. Después de la muerte de Bohan, los otros tres miembros anunciaron su decisión de detener toda actividad artística bajo el nombre de Led Zeppelin mediante un comunicado de prensa publicado el 4 de diciembre de 1980. Deseamos que se sepa que la pérdida de nuestro querido amigo y la profunda sensación de armonía indivisa que sentimos nosotros y nuestro gerente nos han llevado a decidir que no podemos continuar. Al tener firmado un contrato que los obligaba a sacar un nuevo álbum y ante la negativa de grabar nuevas canciones sin Bohan, se optó por buscar material inédito y en 1982 sale el LP Coda. El tema All My Love, Todo Mi Amor de 1979, escrita por Robert Plant y John Paul Jones, es una canción suave con un ritmo lento de rock, con un solo de sintetizador realizado por Jones y la letra de Plant, quien escribió la canción como un homenaje a su hijo Karat. Como dato curioso de la banda, la foto de la portada de su primer álbum es del accidente del dirigible alemán tipo Zeppelin 129 Hedinburgh, destruido a causa de un incendio cuando aterrizaba en New Jersey el 6 de mayo de 1937. El accidente ocasionó la muerte de 36 personas. Fue ampliamente cubierto por los medios de la época y supuso el fin de los dirigibles como medio de transporte. Led Zeppelin ha sido una de las influyentes formaciones dentro del desarrollo del hard rock, sentando las bases de lo que después sería conocido como el heavy metal, junto a grupos como Black Sabbath o Deep Purple durante la década de 1970. De esta manera, hemos llegado al final de nuestro programa Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes, por HB2 99.5 FM, solo grandes canciones. En la producción y locución, quien tuvo el inmenso placer de hablar para ustedes, Carlos Alberto Machado. Nos despedimos con el tema All My Love. Hasta la próxima.